¿Nos animamos a entrarle a la realidad? Le metamos juntes. Escribinos, comentanos, participá. Radio Voces. No sé cómo poner ahí. Ah, Noticias con Mate. Noticias con Mate. 384-39-94-34. 384-93-94-34. En Instagram, Cooperativa Voces. Búscanos en Facebook, Cooperativa Radio Voces. Noticias con Mate, de lunes a viernes, de 8 a 10, por FM 87.7. ¿Digo? Sí, digo TuneIn. No me sale decir TuneIn. Ah, por Radio Voces. Por Radio Voces 87.7 y en TuneIn. Ah, sí, porque tú también tienes que entrar por radio. Bien. Bien. Noticias con Mate, de lunes a viernes, de 8 a 10, por FM 87.7 y en TuneIn, Radio Voces La Rioja. Porque nosotros existimos, sentimos, activamos, somos. Y aquí estamos, al aire. Noticias con Mate, versión 2019. ¡Largamos! Ah, ese no iba, ¿no? Nada que tenga que ver con... Bien. ¿Ese lo hago de nuevo? ¿O no, está bien? Ah, bueno. Porque nosotros existimos, sentimos, activamos, somos. Y aquí estamos, al aire. Noticias con Mate, versión 2019. Si te espanta la boleta de la luz, la de los candidatos, no te preocupes. ¡Organizate! Radio Voces arranca 2019 para hacerte mimos en este año de tarifas, inflación y elecciones. Noticias con Mate, de 8 a 10, por FM 87.7 y en TuneIn, Radio Voces La Rioja. Dije, volvemos. ¿A dónde? Radio Voz se arranca. Es, ahí va. Bien. Va. Si te espanta la boleta, la de la luz y la de los candidatos, no te desesperes. ¡Organizate! Radio Voces, seguimos en este 2019. Para hacerte mimos en este año de tarifas, inflación y elecciones. Radio Voces, Noticias con Mate, de 8 a 10. Noticias con Mate, de 8 a 10, por la 87.7, Radio Voces, y en TuneIn, Radio Voces La Rioja. Acá, Noticias con Mate, seguimos. ¿La hago de nuevo esa? ¿Sí? Si te espanta la boleta, la de la luz y de los candidatos, no te desesperes. ¡Organizate! Noticias con Mate, seguimos 2019. En Noticias con Mate, seguimos en este 2019 para hacerte mimos. No, en este. Noticias con Mate. Noticias con Mate, seguimos. Seguimos. Noticias con Mate. Seguimos para hacerte mimos en este año de tarifas, inflación y elecciones. Noticias con Mate. Seguimos para hacerte mimos en este año de tarifas, inflación y elecciones. Noticias con Mate, de lunes a viernes, de 8 a 10. Por Radio Voces 87.7 y en TuneIn, Radio Voces La Rioja. ¿Nos animamos a entrarle a la realidad? Le metamos juntes. Escribinos, comentanos, participá. 384-93-94-34. Noticias con Mate. En Instagram, Cooperativa Voces. En Facebook, Cooperativa Radio Voces. de lunes a viernes de 8 a 10 por FM 87.7 y en TuneIn Radio Voces La Rioja. No, Sani. Nos animamos a entrarle a la realidad, le metamos juntes. Escribinos, comentanos, participá. Mandanos un WhatsApp al 384-93-9434. Noticias con Mate en Instagram, @ Cooperativa Voces. En Facebook, Cooperativa Radio Voces. De lunes a viernes, de 8 a 10, por FM 87.7. Y también en TuneIn, Radio Voces La Rioja. Porque nosotros existimos, sentimos, activamos, somos las dos voces juntas. Ah, no, es el guión. Todas las voces, todas, bueno. Porque nosotros existimos, sentimos, activamos, somos, y aquí estamos al aire. Radio Voces, versión 2019. ¡Largamos! Auto de carrera que sale rápido y quema cubiertas. Si te espanta la boleta, la de la luz, y va de vuelta. Si te espanta la boleta, la de la luz y de les candidates, no te desesperes. Organizate. Noticias con Mate, seguimos para hacerte mimos en este año de tarifas, inflación y elecciones. FM 87.7. ¿Está? No, estamos. ¿La del patio de la dama? ¿O lo volvemos a hacer? El patriarcado se va a caer y Radio Voces también quiere empujar. Pueden ser efectos de la caída del muro de Berlín o de algo cayendo. No, eso no. Sí, sí. El patriarcado se va a caer. No, el patriarcado va a caer, dice. O se va a caer, ¿cómo es? La cuestión es que se caiga. Pero se va a caer, es como el más cómodo. Se va a caer. El patriarcado se va a caer y Radio Voces también quiere empujar. 87.7 feminista. Mujeres haciendo el grito feminista. Ahí está, propaganda. ¿Está? ¿Está promista que se ha ¿Voy? Nos animamos a entrar a la realidad. Le metamos juntes. Escribinos, comentanos, participá. Manda un mensaje al 384-93-9434. Noticias con Mate. En Instagram, Cooperativa Voces. En Facebook, Cooperativa Radio Voces. Lunes. Noti con Mate. Noti con Mates. Lunes a viernes, de 8 a 10. Por FM 87.7 y en TuneIn Radio Voces La Rioja. ¿Voy de nuevo con todo? Más lento. Bueno. Nos animamos a entrarle a la realidad. Le metamos juntes. Escribinos, comentanos, participá. Envía un WhatsApp al 384-93-3434. Noticias con Mate. En Instagram, Cooperativa Voces. En Facebook, Cooperativa Radio Voces. El Noti con Mate. Lunes a viernes, de 8 a 10 horas, por FM 87.7 y en TuneIn, Radio Voces La Rioja. ¿Sigo? Si te espanta la boleta, la de la luz y de los candidatos, no te desesperes, organizate. Noticia con mate. Ay, noticias. Ahí voy de nuevo. Si te espanta la boleta de la luz, si te espanta la boleta, la de la luz y de los candidatos, no te desesperes, organizate. Noticias con mate. Seguimos para hacerte mimos en este año de tarifas, inflación y elecciones. Por FM 87.7. ¿Mejor? ¿Ya está? Y la del patriarcado. El patriarcado se va a caer. Y Radio Voces también quiere empujar. 87.7 feminista. Chao, nos vemos. ¿Ahí? Dale. El patriarcado se va a caer y Radio Voces también quiere empujar. 87.7 feminista.